encontramos con Seba y Fer, guitarrista y bajista, respectivamente, de la banda argentina Euforia. Muy buenas. ¿Cómo andan, amigos de La Casa Incendiada? Les mandamos un saludo grande. Hola, amigos. Generalmente los despidos son al final, él sabrá. ¿Desde cuándo lleva Euforia tocando? Bueno, ya hace 10 años que estamos tocando, empezamos ya por el 2000. Somos 11 años. Casi 11, porque no me acuerdo exactamente quién me fue. Somos tres hermanos de Temperley, una provincia del sur de la capital. Y bueno, ya tenemos tres discos editados. Y actualmente ya estamos empezando a trabajar en el cuarto. Así que es un grupo que todo queda en casa. Soy los tres integrantes de la banda, sois hermanos. Mira tú, qué curioso. ¿Y cómo nació la banda? ¿En la habitación de uno? Y bueno, sí, nació en la habitación. En realidad nació en el patio con un par de ollas y una guitarra acústica jugando como hermanos. Y después, bueno, se fue volviendo nuestra vida de a poco hasta donde llegamos ahora. En este tiempo, tres discos habéis editado, desde que en el 2000 empezáis un poco a tomarse en serio Euforia. Sí. Contarnos cómo fue la primera experiencia de vuestro primer disco. ¿De qué año es ese primer disco? Bueno, nosotros desde que nacimos prácticamente nos gustó ser una banda autogestionada, así que planteamos la carrera de la banda por ese lado. El primer disco lo grabamos nosotros en nuestra casa, en vez de ir a un estudio, como no, tampoco teníamos plata. Compramos micrófonos, un micrófono compré en realidad y yo estaba estudiando sonido en la facultad y me mandé a grabarlo yo el primer disco. Así que grabamos la batería en un par de salas de ensayo y después el resto lo grabamos todo en nuestra casa. Lo mismo hicimos con el segundo disco, que ya con un poquito más de cosas nos pusimos a grabar en casa y lo produjimos y lo grabamos íntegramente en casa. En una época que hubo acá en Argentina, después de una tragedia en Cromañón, que murió un montón de gente y no se podía tocar, y bueno, nos encerramos a hacer el segundo disco de la banda, estuvimos más o menos un año trabajando. Así que también nos editamos nosotros los discos, los financiamos nosotros, significa, y los distribuimos nosotros. Hasta el tercer disco, que lo sacó Patea, una discográfica legendaria, hardcore punk de Buenos Aires. Me gusta que hayas utilizado la palabra autogestión. Porque como Radio Ela es una emisora autogestionada, ¿Euforia cree que la cultura se defiende compartiéndola? Sí, pensamos que la música y lo que tenemos para decir es para todos. O sea, de nada sirve ponerle un precio al arte para que a otro no pueda acceder. O sea, el que lo puede pagar y lo quiere pagar, que lo pague. El que no lo puede pagar, se lo puede bajar de internet o se lo regalamos. Para nosotros no tiene que haber una barrera entre el arte del artista y el artista, básicamente. Lo mismo con las entradas. Hay veces, bueno, en los recitales que organizamos nosotros, nadie se queda afuera. Si no te des plata, ven igual que pasás. O sea, el que puede ayudarnos y colaborar para cubrir los costos del lugar, obviamente, que nadie te regala nada, paga la entrada, y el que no puede, también va a pasar igual, no se va a quedar afuera. De hecho, el último disco que habéis sacado hace bien poquito está íntegro para descargarse en la página web de Euforia. Sí, está en la web, está el disco nuevo, que Rompecabezas se lo pueden bajar gratis, y ahora estamos por subir los otros dos también, para que se lo puedan bajar de ahí. En realidad, un poco la idea era sacarlo con Copyleft, pero había mucho que dar para Copyleft, así que decidimos regalarlo. Y bueno, y también lo editó Patea, porque tuvo muchas bajadas y mucha gente nos demandaba el disco físico, así que hablamos con Patea y a pesar de haberlo dejado que se descargue en internet, lo editamos físicamente y también se vendió. O sea, hoy por hoy el disco ya no es la meta que por ahí era antes para la banda, de sacar un disco y vivir del disco. Hoy por hoy el disco es un souvenir, es como una remera de la banda, es valor físico, lo inmaterial, y la gente lo sigue comprando igual. O sea, por ahí no vas a vender miles, pero vas a vender una cantidad como para cubrir la producción, por lo menos. Este último disco, Rompecabezas, que como comentas estás editado por Patea. Sí. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con el primer disco que sacasteis en el 2004? Sí. Bueno, este disco, por empezar, lo produjo Ray Fajardo, que actualmente está tocando en Jauría. Antes tocaba la batería en el otro yo. Bueno, Jauría es la banda de Ciro Pertusi, el ex Ataque. Y como con un productor en la grabación, y también tiene a Terry de Carajo como Guitar Doctor, como con esas dos personas lo que cambió básicamente el sonido del disco. O sea, lo grabamos en un estudio profesional, nos ayudaron profesionalmente, nos produjeron, valga la redundancia, el material. Y nada, ya llegando más o menos al octavo año de la banda, que fue cuando compusimos las canciones, estábamos en otro lugar y queríamos dejarlo plasmado desde otra calidad. Ya teníamos la necesidad artística por ahí de grabar y tener un poco más de calidad de audio en el disco, así que fuimos a lo mejor que podíamos obtener. Y bueno, y mucho de lo que le pusimos nos lo prestaron también, así que en ese sentido se van a encontrar con un disco que suena mejor que los demás. Y en relación al primer disco que me dijiste vos, bueno, está grabado por ahí en una sala de ensayo a las apuradas con la poca plata que teníamos. La batería, después grabar el resto en casa con una guitarra que no valía dos mangos, con un equipo que era recontra barato. Por más que nos permitió expresar lo que queríamos expresar, y la esencia está grabada ahí. Inclusive me acuerdo que la bola grabé con un Electret, de esos que chiquititos que te vienen con los antiguos Walkman. Bueno, me dice el micrófono de voz con eso y anda bien, así que le tiro el jeite. Y bueno, se van a encontrar con eso, o sea, que en esos años de carrera por ahí pulimos un poco más lo que estábamos haciendo, pero tratamos de no perder la esencia, básicamente. Por ahí la esencia la van a sentir muy parecida, pero la forma de mostrarla es distinta. ¿Qué temáticas suele tratar Euforia en sus letras o qué intenta mostrar con sus textos? Bueno, si bien somos una banda autogestionada, en el sonido somos punk, no somos punk en el sentido de lo que... No somos ideológicos, por así decirlo. Mostramos parte de nuestra vida, vivencia, no dejarse pisotear, hacer lo que uno siente, decir lo que te molesta. Más que nada es como una protesta a la vida, digamos, pero en ese sentido sí es punk, digamos. Pero no es que somos ideológicos o cantamos contra el sistema directamente. Cantamos en contra de dejarse pisotear, en contra de no hacer lo que tenés que hacer, en contra de no seguir tu corazón, en contra de limitarte a vos mismo. En eso sí estamos en contra, digamos. O sea, por ahí también me cuesta explicarte porque como que sale de un lugar muy propio todo y no está pensado, digamos, por ahí. No es que me siento, nos sentamos y planteamos, bueno, hay que tocar este tema. Por ahí son cosas que nos van pasando durante el año que vamos componiendo y bueno, experiencias que se van plasmando en el disco, digamos. ¿Hay alguna canción que lo expresa o esa canción de Euforia que vosotros creéis imprescindible y que resume o en un párrafo cuenta lo que es la banda? Y bueno, no sé si es porque es el último disco, pero si leen las letras del último disco, creo que representa muy bien lo que pensamos ahora. O sea, de la primera hasta la última, por ejemplo, hablan de olvidarse lo que fuiste, de no caer en los juegos enfermos de la vida, de sentir cómo cambian las cosas, de estar cansado de los que mienten, los que engañan, de los que se dicen que son amigos y no son amigos. De pronto la canción 5, que se llama Ahora, habla un poco de tu uso, dice: podemos esperar a que las cosas pasen o podemos hacerlas. Preocupado por lo que no puedo resolver, pierdo el tiempo pensando idioteces. El tiempo corre y yo corro detrás, siempre más lento, pero lo estoy por ahí. Ahora justamente habla de eso, de que podés quedarte sentado esperando que la vida te caiga o podés salir a buscar las cosas que realmente querés y salir a cumplir tus sueños y tus objetivos y cambiar el mundo si es lo que querés o podés esperar a que las cosas te pasen por al lado. Más que nada buscamos dar ese coraje para que la gente busque ir a por el mundo, por así decirlo, o sea, ir a cumplir las cosas, ir a cambiarlas de verdad y no quedarse sentado a quejarse mirando la televisión. Ahora no pienses más. Tienes que actuar, no esperes sentado acá. Si no haces que pase, no va a pasar. querés un cambio, búscalo, de verdad, y hacé algo al respecto. De hecho, así comenzó Euphoria. Yo vi una guitarra en un micrófono y sacó lo más artesanal, lo más autogestivamente posible, nació ahí evolucionando hasta hoy. Seguro, sí, sí, que costó sus 10 años de trabajar y juntando pesito a pesito para equiparnos y por ahí comprarnos un medio de transporte para poder ir a tocar. Y si me preguntás a dónde vamos, no tengo idea. Sé que voy a sacar otro disco y que después voy a sacar otro disco más y que después voy a sacar otro disco más. Y mientras tenga algo que decir, voy a sacar otro disco. Pero después paré por ese lado, nunca tuvimos un objetivo de a dónde queríamos llegar, ponele. O sea, sé de dónde venimos y no sé bien a dónde vamos. ¿Y qué influencias tiene la banda? Y más que nada, punk californiano de los 90. No nos gusta mucho el punk del 2000 en adelante, la realidad. Va, algunas cosas de Foo Fighters y demás, y están buenas, pero más que Foo nada... No, Foo Fighters del 90. Sí, por eso. Bueno, pero digo como que se revoluciona ahora en este periodo del 2000, cambió Foo Fighters. Mira, si tenemos que darte bandas, nos gusta y nos influencia mucho Green Day, Nirvana, NoFX, Millencolin. Nos encanta y también nos influencian bandas de la vieja escuela, como sí, bueno, Bad Religion, los Clash. Nos gustan mucho los Ramones, obviamente, como a toda banda punk. Pero bueno, lo más notorio por ahí es eso de Green Day, Nirvana y el punk más de Estados Unidos, por ahí un poco. Y también, bueno, nos gustan los Beatles, como a todo el mundo. Sí, bueno. Pero... Ahora que mencionas Green Day, hay un apartado de un integrante de Euphoria que no sé si te gustaría comentar. Sí, cómo no. Dale. Bueno, soy Fer. Lo que pasó, mi historia con Green Day fue más o menos que, bueno, obviamente desde muy chico me gusta la banda y no he podido ir a verlos en la primera ocasión que vinieron a Argentina, pero la segunda vez que vinieron, el año pasado, en 2010, logré treparme en contra de la voluntad de todo el equipo de seguridad del recital. Logré treparme al escenario y canté la mitad del tema Longview con ellos. Y bueno, luego terminé desnudo, casi por completo, en el escenario, mostrando mi... No, por completo, quedaste. Bueno, sí. Si para vos mostrar el pene es quedar por completo desnudo, pues me he quedado por completo desnudo. Y bueno, cumplí un sueño y... varios sueños en realidad al mismo tiempo y estoy muy, muy feliz al respecto. Es una realización muy zarpada a nivel personal, profesional y a nivel vida. El sueño era... compartir el escenario con Green Day desnudo. Eso es sin querer. Podríamos decir que el sueño era compartir un momento artístico con mis ídolos. Y bueno, se me dio el momento artístico, se me dio cantar frente a 40.000 personas, se me dio estar en pelota frente a 40.000 personas, lo cual es un sueño pervertido mío, que se los estoy confesando a ustedes en privado, así que no lo cuenten. Y, no lo suban a internet. Claro, bueno. Ya está, yo lo vi. Bueno, pero no le cuentes a nadie. Así que nada, fue increíble. Todavía, si te digo la verdad, todavía no caigo en que fue real. Así que es un shock increíble. ¿Y tenéis contactos con alguna banda de España? Ni, hemos tenido. No recuerdo el nombre de la banda, así que estoy quedando como el orto. Pero era una banda de punk californiano también, española. Que no, te juro, se me fue. Airbag. No. Sí, con Airbag sí hemos tenido, pero además había otra banda más que el nombre empezaba con O, pero no me acuerdo. Era una banda así medio nueva, ¿no? Le mandamos un saludo. Se van por aludido. Claro. Perdónen, no. No creo que se acuerden de nosotros. Sí. Básicamente no, así que es un buen momento para establecer un puente entre España y Argentina, viejo. Acá está barato. ¿Y cuál sería un cartel que os gustaría ver mañana de un concierto con Euphoria? Claro, estaría muy bueno hacer obras. El sueño de toda banda acá en Argentina es hacer obras que es más o menos 4.000, 5.000 personas. Euphoria, gira mundial, nadie se queda afuera. Ese sería... Me encantaría que ese sea el cartel del día de mañana. Haciendo lo que más le gusta por todos lados. ¿Podemos dormir en tu casa? Ahí comienza la autogestión. Cuando se mueven las bandas y no el dinero. Sí, es que sí, por eso nadie se queda afuera, porque lo que importa es que todos disfrutemos y compartamos ese momento de lo que nos hace felices a nosotros y tal vez a ustedes también. ¿Tenés un lugar en tu casa? ¿cómo se puede contactar con Euforia? Ahora ya que habéis tirado lo de dormir en casas, que es el caché de Euforia. Es muy barato. Un colchón en una esquina, ¿no? En cualquier habitáculo, de cualquier localidad. Sí, sinceramente sí. Mientras que no tenga piojo. ni ladilla. No, contacto fácil, nos puede contactar muy fácilmente por nuestra página web www.euforiaweb.com.ar o a través del maldito Facebook, que es facebook.com/euforiaweb. Ahí tienen los mails, tienen los demás, así que acuérdense, euforiaweb.com.ar. Si quieren nos buscan también en YouTube, están los videoclips ahí, tienen material en vivo para vernos y nada, estén sintonizados que seguramente vamos a agarrar más cosas gratis para que se puedan bajar de allá, así que aprovecharla. Mucha suerte con Euforia y a ver si nos vemos pronto en Madrid. Ojalá, muchas gracias Mario, saludos a todos. Ahora sí, para un saludo muy grande a la casa incendiada y a toda España. ¿A dónde te pensás que vas? Hace tiempo estás igual. No ves que nada haces, solo perdés el tiempo. No ves, no haces nada con ese tiempo. Perdés tus días, llegando al soñador. Lo voy a intentar.